El patito feo. Una alegre tarde de verano, los patitos rompieron sus cascarones. Todos eran hermosos, menos uno, que era grande y desgarbado, diferente a los demás. Mamá Pata se sorprendió, pero saludó a todos con amor y se los llevó a nadar. El patito llegó a una casa donde había una viejita que no veía bien. Ella pensó que era una gansa y lo llevó al gallinero. Una gallina antipática le preguntó: ¿tú sabes poner huevos? Buscaré al gato, nuestro jefe. Él sabrá qué hacer contigo. No sé si será buena para poner huevos, expresó con muchas dudas el gato. Yo no sé poner huevos, pero nado muy bien, se animó a decir el patito feo. Pues vete de aquí, no necesitamos a alguien que nade. ¡Vete!, gritó el gato. Nuevamente comenzó a caminar, solo y sin ganas de tratar de hacer amigos. Se refugió bajo un árbol para pasar el invierno. Lentamente todo se cubrió de blanco y la nieve hizo que el patito feo se sintiera más triste todavía. El invierno pasó y el sol tocó los ojos del patito feo. Él se despertó muy contento. No me importa que se burlen de mí, dijo a unas hormiguitas. Tampoco me importa poder poner huevos. Iré a nadar al lago porque el sol me da mucha alegría. Muy feliz se zambulló en el agua y comenzó a nadar, hasta que sintió que los otros animales lo miraban con admiración. Vio su reflejo en el lago y se dio cuenta que había cambiado, y era un cisne muy hermoso. Pero él siguió siendo humilde, pues nunca olvidó cómo sufrió cuando nadie quería ser su amigo. Thank you.